Buenos días, waifucholas y waifucholos. Bienvenidos al episodio 13 de Waifus son Roichos, el podcast. El único podcast que dona sus ganancias para la construcción del dispositivo del día del juicio. Yo soy su anfitrión Atafael y nuevamente les doy las gracias por escucharme. Uno que es amante de los RPG recuerda mucho lo que son los 90s con cariño, porque vendría siendo la fecha donde los títulos más grandes, las franquicias, ahora sí que más queremos, florecieron. No sé, recuerdan Final Fantasy IV, fue el primer Final Fantasy con una historia que estaba como que enfocada a sus personajes. También salió Diablo en esos tiempos, el primer Diablo para PC. Y Fallout, que es igual, es un hitazo en estos días, aunque ya no nos parece en absolutamente nada. Y pues si son fanáticos del Super Nintendo, tanto como yo, o de los RPGs japoneses en general, habrán oído hablar de este juego llamado Chrono Trigger, que es de lo que obviamente trata el podcast de esta ocasión. Que Chrono Trigger es probablemente uno de los, siempre encabeza las listas de lo que son los mejores juegos de todos los tiempos, tanto en RPGs o no. Y pues, a mí en lo personal parece que está en lo correcto. Porque, pues, detrás de un RPG siempre hay un gran equipo en este caso. Para empezar, pues el artista de lo que es diseño de personajes es el ya famoso Akira Toriyama, que pues, obviamente todo el mundo lo conoce por Dragon Ball, y en el caso de los videojuegos, pues por Dragon Quest. Para, como compositor de la música, tuvimos a dos grandes, de hecho, Nobuo Uematsu. Bueno, primero estuvo Yasunori Mitsuda, que quizás lo conozcan o no, como juegos como Xenogears o Inazuma Eleven. Trabajó también en esos juegos, sí, ya los conocen también. Pero él trabajó únicamente a medio durante lo que fue el desarrollo de Chrono. Porque después se sintió mal y entró el famoso Nobuo Uematsu. Que pues, obviamente Uematsu pues, es conocido por obviamente la saga de Final Fantasy. También uno que otro, su propio juego, bueno, de... porque pasamos a este productor ahora, que es Hironobu Sakaguchi, que es el que hizo los primeros Final Fantasy, me parece, los más buenos, dicen. Y pues trabajó recientemente The Last Story, que es el juego favorito de aquí del stand de Waves and Rages. Bueno, el juego favorito de Wii de aquí del stand de Waves and Rages. Y pues también tenemos al... como escritores de historia, tenemos a Yuji Horii, me parece que se pronuncia, que es el que está encargado de todos los Dragon Quest hasta la fecha. Y también, pues, el director líder a cargo es Masato Kato, que trabajó también en Final Fantasy VII como, ahora sí que, guionista en Xenogears. Igual en estos juegos de Secret of Mana, me parece, que las secuelas no eran el primero. Y pues, ahora sí que es un equipo verdaderamente increíble. A lo mejor me estoy saltando uno que otro. Que pues, por supuesto merecen tanto crédito en esta obra maestra, le dice. Y pues, ¿de qué va el juego? Así que para los que no lo conocen, que tan solo por la gente detrás, pues ya se debe de una idea más o menos de qué va. Todo empieza con este muchacho protagonista, Chrono, que un día despierta para ir a una feria. Pues sí, la feria del milenio, por así decirlo, que hay en su pueblo, bueno, en el reino. Va a visitar a su amigo Luca, que es como que una inventora. Sí, los diseños de entrada de estos personajes son muy parecidos a Dragon Ball. Este Chrono parece un Goku pelirrojo con el pelo parado. De hecho, me recuerda más a los personajes de Dragon Quest que de Dragon Ball. Y pues Luca es Bulma con el pelo morado, así que son muy similares en ese aspecto. Pues en el camino a la feria choca con lo que es una chica que se llama Marlene, a la que le vuela su pendiente. Bueno, no se lo vuela a roba, sino que choca por accidente. Pues ya se une él para visitar la feria y visitar a Luca. Luca está construyendo lo que es un teletransportador para, pues, sí, transportar materia, persona, lo que quiera. Pero debido a una anomalía que hay en el pendiente de esta chica Marlene, que se sube al... que prueba la máquina, pues abre como que un agujero de gusano que la manda 400 años al pasado. Y pues Crono, como el caballero en brillante armadura, se tiene que ir a por ella. Y esto pues desencadena un desmadre que los hará cruzar como que muchísimas épocas. Visitan lo que es la prehistoria, dinosaurios y toda la cosa, cavernícolas, aunque es bien sabido que los cavernícolas no vivieron con los dinosaurios. También una como edad oscura, donde la gente estaba así súper sumida en... Habían personas viviendo en los cielos, así como con magia y bien chingón, y los de la tierra estaban jodidos, visitan esa época. Como les mencioné antes, también viajan 400 años al pasado, al reino como era antes, también al futuro, a un futuro como que post-apocalíptico, porque hay un desmadre en el año 1999. No puedo esperar a que llegue ese año para que acabe el mundo. Y pues, en base a ese desastre que va a ocurrir en 1999, nuestros héroes pues deciden que son los únicos que tienen pues este conocimiento y quieren pararlo. Y así es como se desarrolla esta aventura. Visitas varias épocas para tratar de prevenir este desastre que va a ocurrir y va a acabar con la vida como la conocen. Descubres el origen de este desastre. Conoces muchísimos personajes muy coloridos. Como les dije, siendo los diseños de Toriyama, pues ahora sí que es... Obviamente vas a tener un cast increíble de personajes, todos muy coloridos, todos tienen personalidades muy marcadas. El desarrollo de personajes es impecable, a mí me parece. Incluso cuando el protagonista es pues silencioso, a mí me parece como que muy... Las expresiones que hace, ahora sí que los sprites, son muy curiosos, son muy buenos en ese aspecto de todos. De todos. El sistema de batalla... Se trata de ahora sí que de algo similar a lo que sería un RPG por turnos, pero con esta famosa barra de Active Time Bar, me parece, que es de tiempo activo, donde se va llenando tu barra y cuando se llena tu barra puedes atacar. Así que tienes que estar como que constantemente a las vivas de ver qué es lo que está haciendo el enemigo, para ver si te cubras, para ver si atacas o para ver qué haces. Pues sí, hay una enorme variedad de enemigos, también jefes, son bastante variables, siendo el tipo de épocas que visitas y el tipo de lugares que visitas. Y pues también obviamente la música, siendo de estos dos grandes. De hecho la están escuchando ahorita en el fondo. Bueno, son arreglos los del fondo. Pero pues siendo de estos dos grandes, honestamente, ¿qué puedes esperar de este juego? Que es una obra maestra realmente. El juego es muy corto. La última vez que lo jugué la versión de 10, que es la más completa, me duró 17 horas. En horror, así, pero porque ya me lo sé, no sé ustedes cuándo se lo echen. Pero también tiene como que esta facultad de que tiene distintos finales, que puedes, por así que... Tiene esta facultad de New Game Plus, como le dicen. Empiezas otra vez el juego con todo tu equipo, tus niveles y así, para sacar distintos finales, me parece que son... ¿Cuántos? 10, 11 finales en Chrono Trigger. Y pues son muchas de finales alternativos que se tratan de qué es lo que hubiera pasado si la historia se hubiera cortado aquí. Y pues sí, después de estos finales, pues sí le dan ahora sí que un valor bastante bueno al juego, especialmente porque la versión de 10 tiene como que un final alternativo que conecta con la secuela de PlayStation 1. Así que sí vale la pena conseguir en especial esta versión, no más por eso, sobre todo si quieres seguir toda la saga. Porque es una saga muy buena. Voy a seguir hablando del siguiente juego de esta trilogía. El segundo juego de la trilogía. Van a decir trilogía, ¿por qué? Si nada más es Chrono Trigger y Chrono Cross. Pero no, hay otro juego, de hecho. En 1996, un año después del lanzamiento de Chrono Trigger aquí en América, salió este juego llamado Radical Dreamers. ¿De qué trataba Radical Dreamers? No se trataba de un RPG por turnos igual que su predecesor. Era más o menos como una aventura gráfica de texto. Porque en esos tiempos salió para el Nintendo, Super Nintendo Satellaview, que eran juegos ahora sí que descargables, me parece. Y pues debido a las limitaciones, este director, Masato Kato, decidió hacer lo que es un juego de texto, pero con ciertos elementos RPG. Se trata, pues, de una novela, ahora sí que una aventura gráfica, como le dicen, como pueden encontrar en su 10, sin olvidar a, no sé, Phoenix Wright, Clayton, de ese tipo. Y pues, esta novela, esta historia, se trata como que de, pues, vendría siendo un spin-off. Pero está bastante curioso porque los protagonistas son Serge es protagonista también del siguiente juego de que voy a hablar, Chrono Cross, Kid y un mago llamado Mayo. ¿De qué trata este juego? Este juego se aborda como que la historia de cuando estos banda de ladrones, los Radical Dreamers, entran a un lugar llamado Viper Manor para robar la Frozen Flame de Lynx. Los que jugaron Chrono Cross dirán, pues esto ya lo vimos en Chrono Cross. De hecho, Radical Dreamers es la base para este juego llamado Chrono Cross, que sale exclusivamente para PlayStation 1. Pero Radical Dreamers, aparte de ser una novela, pues ahora sí que una aventura gráfica, tenía como que ciertas secuencias de batalla, algo así como juegos de rol, donde te decían, no, pues te va a atacar un hipogrifo, tú qué es lo que vas a hacer, vas a apuñalar, vas a esquivar, o qué vas a hacer. Y pues en base a esto, ya se... tu personaje, pues ahora sí que lo que estuviera destinado a pasar, pues pasaba. Sí te puedes morir dentro del juego también, si es una mala decisión. E incluso tiene varios finales también, después de acabarlo por primera vez, hay varios finales. Y pues, eso es lo que se puede decir de Radical Dreamers, porque pues, es un juego bastante corto, que a pesar de todo no forma parte del canon de lo que es Chrono Cross, Chrono Trigger, ya que está dentro de estos, ya que la historia es completamente distinta. De hecho, el mismo director, Masato Kato, dijo que este juego se trata como que de un spin-off en otra dimensión distinta a lo que es, son los eventos de Chrono Trigger y Chrono Cross, así que no se debe tomar en serio. Ahora sí, es una pieza bastante interesante de historia, sobre todo porque es la base para la historia de Chrono Cross, más bien la base para el juego. Porque comparte varias como que canciones de Chrono Cross normal, del juego Chrono Cross, las encuentras en Radical Dreamers, así que es bastante curioso escuchar como que estas versiones de música, el tema de batalla, el tema de infiltración, varios temas que comparten estos dos juegos, pero pues en Super Nintendo obviamente se escucha como más gachito. El tercero y último juego de la saga se trata de Chrono Cross, exclusivo para PlayStation 1. Este juego, para bien o para mal, no tuvo como que los mismos directores, pero conservó al guionista principal, que es Masato Kato, y a Yasunori Mitsuda hizo la música completamente, así todo el soundtrack se escuchó, que es, yo creo que es uno de los soundtracks más bellos que se escuchó en un videojuego. Creo que es mi favorito, de hecho. Es mi favorito, más bien. La saga Chrono, en este juego, pues dio el salto de 2D a 3D. El estilo visual era muy similar a lo que era Final Fantasy en aquellos tiempos, donde los personajes en 3D estaban modelados, pues eran modelos en 3D, sobre estos, ¿cómo se dice? Fondos ya predibujados, pre-renderizados en 2D. Este era el estilo visual de Chrono Cross. A la fecha se sigue viendo, pues ahí más o menos ya, tal cual como se puede ver un Final Fantasy 9, un Final Fantasy 8. Se ve bonito todavía. La historia en este juego trataba sobre nuevamente un muchacho que se levantó una mañana, pues saca a su morra crush de la infancia, le dice que voy a recolectar unas escamas de unos monstruos así coloridos llamados comodos. Este chavo va como que, porque viven cerca de una zona como costera, va a recolectar las escamas y pues queda de verse con ella en la playa ahí junto. Al momento de que se reencuentra con ella, de repente escucha cómo lo llama una voz. Después de eso, se corta una cutscene, las cutscenes se siguen viendo excelentes, me gusta mucho cómo se ven. Y se supone que se lo va a cargar una ola a los dos. En eso, pues, este muchacho se mete como que igual nuevamente en un agujero como de gusano o algo similar. Y pues aparece ileso. Al momento de que va a preguntar a su aldea qué pedo, que le va a buscar a esta chica que estuvo con él para preguntarle qué pasó, pues le dice que se parece mucho a alguien que ya conocía. Y, pero pues que se murió en esa playa justamente por esa ola, que se lo llevó el mar, según ella. Esta chica le dice que de hecho pues, está enterrado, este muchacho Serge, el protagonista, le dice que está enterrado como que en un, ¿cómo se dice? ¿Les llama estos? ¿Cabos? ¿Pico? Sí, es pues, como un pico. Entonces este chavo ya va a buscar su tumba y es cuando se da cuenta de que efectivamente sí murió. Pues alrededor de este suceso es un pinche desmadrote de lo que son dimensiones alternas, viajes en el tiempo y todo eso. Paradojas. Que quizás no es la historia, no es tan sencilla como Chrono Trigger. Y de hecho no tiene realmente... Bueno, sí es una secuela como que indirecta. Toma ciertos elementos del juego anterior, Chrono Trigger. Pero no es como... No son los mismos protagonistas. No salen los mismos personajes, son pocos los que salen. Los si ya jugaron Chrono Trigger, salen los gurús, los tres sabios, Baltasar, Melchior y Gaspar. También sale una que otra referencia pues, al juego original. Por ejemplo, Serge tiene la capacidad de hacer técnicas dobles, son más escasas aquí. Bueno, vamos a ver al gameplay más bien. El gameplay también se trata de un RPG por turnos. Pero aquí me pareció bastante curioso el sistema. Cada personaje tiene un cierto 7 de estamina. Esta estamina se utiliza de distintas formas. Bueno, tiene un número de estamina que va desde el 7 negativo hasta el... Bueno, desde el 6 negativo hasta el 7 positivo. Tu personaje puede atacar y hacer acciones a partir de que tenga estamina número 1. Uno de estamina. Esta se va ahora sí que gastando. Cuando es un ataque débil, pues usa 1, un ataque medio, usa 2, un ataque fuerte, pues usa 3. Y cuando aquí en lugar de un sistema de MP, el juego te maneja lo que es un sistema llamado elementos. Estos elementos tú los compras en las tiendas y los colocas así dentro de lo que es un cuadro. Y pues obviamente estás limitado a cuántos puedes, que solamente los puedes usar una vez durante la batalla y solamente puedes colocar unos cuantos. Y puedes usar un elemento, pues así que te gasta unos 7 puntos de estamina. Pero a su vez también puedes cambiar cuando tú quieras de personaje dentro de la batalla. No es necesario que tu personaje termine de gastarse su condición para poder cambiar. Así que pues, esto le da un giro bastante fresco al juego. Igual las armas ya no se compran, ni las armaduras, todo, absolutamente todo se tiene que forjar. Bueno, excepto los accesorios, ¿sabes? Te los encuentras. Pero las armas y armaduras se tienen que forjar la mayoría de las veces. Obviamente te encuentras un arma legendaria de vez en cuando, pero pues hasta ahí. La música, como les dije, la están escuchando, de hecho, estos no son arreglos, porque pues, como les dije, el soundtrack a mí me parece increíble. Son de verdad genial. Ahora sí que es como les dije, uno de los mejores soundtracks que he escuchado en lo personal. Y pues al igual que Chrono Trigger, cuenta con varios finales, con 12, de hecho ayer lo estaba sacando. Y pues igualmente se tratan de qué pasaría si hubiera cortado la historia en este punto. Y pues es un juego que muchos realmente no aprecian tanto como el original, que no está, a mí me parece muy bueno. Quizás no está a la altura del original, pero Dios mío, las referencias a Chrono Trigger de verdad son geniales. Porque si ves al final del juego de PlayStation 1, pues uno de los personajes que utilizas, bueno, si ves al final del juego de la versión de Chrono Trigger de PlayStation 1 o 10, hay una secuencia spoilerosa donde Luke encuentra a una niña. Esta niña es un personaje que sale en Chrono Trigger, digo en Chrono Cross. Al igual que, como les dije, este final alternativo que se ve en Chrono Trigger de 10 está como que conectado también a Chrono Cross. Y pues, la base de Chrono Cross es tan fuerte, es tan... Ya tiene la mitología de Chrono detrás. A pesar de que no comparte muchos aspectos porque... Igual se desarrolla en un reino que se encuentra ahora sí que muy lejos. Bueno, apartado del resto del mundo de Crono, el archipiélago del Nido, sí te habla mucho de lo que son los otros personajes. De hecho, sí te cruzas con los protagonistas de Crono Trigger. Así que vale bastante la pena. Yo creo que es de mis juegos favoritos de PlayStation 1. Por estos tie-ins, a muchos no les parece, porque dicen, ay, pinche historia fea, no son los mismos, bla, bla, bla. Pero a mí me encanta, de verdad, esta secuela de Chrono Cross. Yo creo que es, pues, yo he visto que tiene una buena calificación en Metacritic en varios lados, de 94, no baja, así que me sorprende, de verdad, que mucha gente no lo juega, no lo quiera, así que, o sea, ahí denle una checada. Es un excelente juego, una excelente trilogía. Así que, bueno, aunque Radical Dreamers obviamente no salió aquí, pero pues, denle la oportunidad. Yo creo que son de los RPGs que el staff de Waifus and Rachels les recomienda jugar por lo menos una vez en la vida, porque de verdad son excelentes juegos. No se arrepentirán si los buscan, aunque estén bien bichos caros algunas veces, pero pues ahí eso es cuestión de su revendedor favorito, ¿no? O de hecho, creo que Chrono ya va a estar en la consola virtual de Nintendo. Y pues el Chrono de 10 estuvo en oferta en Amazon hace poco, así que, o sea, dense una vuelta. Y pues Chrono Cross lo pueden encontrar por $10 en digital, o la Friki Plaza, no está muy caro. Creo que es de los juegos de RPGs de Play uno más baratos que encuentran así en el mercado abierto, pero pues, bueno, denle una checada, son muy buenos, de verdad, muy muy buenos. Y pues hasta aquí es lo que se trata de estos juegos. Vamos a la ya familiar sección de saludos, empezando con Josuke, que manda saludos y felicitaciones al amado líder por motivo de su cumpleaños. El amado líder, nuestro señor Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Luego le manda saludos al Josuke y a Don Huevo. Ahí le debo la rola con motivo de Pokémon GO para el siguiente podcast, por supuesto. A Omar Escorpuma, que le manda saludos a Official Faye, a Faye, la que canta Cielo Líquido, obviamente, porque ayer fue su cumpleaños. Ahí están, espero que Fey nos escuche. Y el Aarón, que manda saludos y nos da las gracias por siempre tomar en cuenta sus canciones. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el podcast y hasta la próxima.